Érase una vez un perro fiel llamado Sultán, que había envejecido mucho y ya no le quedaban dientes para sujetar ninguna presa. Su amo, el labrador, le contemplaba con disgusto. Ay, necesitamos otro perro. Mañana lo llevaré al veterinario para que acabe con él. Y compraré otro más fiero, como era este cuando era joven. Nos ha servido durante muchos años. Ha sido muy leal. Jamás nadie entró en casa estando él ahí de guardia día y noche. Déjale vivir. No sirve para nada. Mírale ahí tumbado. Si ya no se puede levantar y mucho menos morder. Ya ha terminado su misión. Está viejo. Mañana lo llevaré al veterinario. El perro yacía tumbado tomando el sol con las orejas gachas y la mirada triste, porque después de tantos años, entendía a sus amos como si ladraran como él. Mañana todo habrá acabado. Iré a dar una vuelta para despedirme de mis amigos. Mañana al atardecer será. Por la mañana irán al campo en busca de hierba. Muy triste, echó a caminar hacia el bosque próximo para despedirse de sus amigos. Al primero que encontró fue al lobo Listón. ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Pones cara de difunto! ¡Alegra ese hocico! El perro le contó la conversación escuchada a sus amos. El lobo se sentó a su lado muy enfadado. Oye, si tu amo no tuviera una escopeta, iría a morderle una pata. Esto no se le hace a un amigo fiel. Fui fiel y vigilé su casa, pero nunca me faltó buena comida. Ya no sirvo para nada. ¿Me cachis? Pero el lobo empezó a mover sus ojos malignos con picardía. ¡Calla, calla! ¡La que se me está ocurriendo! ¡Si soy un lobo genial! ¡Si es que no hay otro lobo más genial que yo! ¡Deberían imponerme una medalla! ¡Mañana no te llevarán al veterinario! Pero si ya está decidido. Tú convives con los hombres, pero no los entiendes. El hombre es el único animal que cambia las ideas constantemente. Donde ahora dicen blanco, mañana dicen negro. Son unos animales incultos. Veamos, ¿qué van a hacer mañana por la mañana? Irán a cortar hierba del huerto y yo les acompañaré. ¿Irán solos? No, les acompañará su hijo pequeño, el que duerme todo el día en la cunita. Yo suelo echarme a su lado para que ningún animal le moleste. ¿Por qué? ¡Perfecto! Mañana, cuando ellos estén cortando la hierba, yo acudiré a la cita y me llevaré la cunita del niño. ¡No lo permitiré! No te puedo morder, pero mis patas arañan mucho. ¡No te pases, bobalicón! Tú ladras y me persigues. En la hondonada, tú y yo fingimos una pelea y tú regresas llevando la cunita con el bebé sano y salvo. ¿Crees que después de tu valiente y arriesgada acción querrán llevarte al veterinario? Ni hablar. Me conozco yo al ser humano. Son unos sentimentales con dos patas. ¿Tú crees que funcionará? A la mañana siguiente, mientras los dos campesinos cortaban hierba, el perro fiel yacía junto a la cuna del bebé. Y avanzando, agazapado, el lobo, con su mirada viva y maliciosa... ¡Atención, perro fiel! ¡Que acaba de llegar el malo de la película! ¡Oye, oye! ¡Este bebé está muy apetitoso! ¡Mira qué tierno! ¡Es una broma! ¡No me mires así! ¡Me iré con él! ¡Al cabo de un rato, ladra y sígueme! ¡Au! lobo se ha llevado a nuestro niño. ¡Corre! ¡Corre! Estamos muy lejos para alcanzarlo. Si tuviera la escopeta... Corrieron hacia la hondonada. Y vieron cómo el perro mordía al lobo que aullaba de dolor, dejándose caer como un muerto. El perro cogió la cunita y subió con ella hacia donde estaban sus amos. El niño está perfectamente bien. Ni se ha despertado, amor mío. El perro miró a los ojos de su amo. He cambiado de idea, ¿sabes? Tal vez sí traiga otro perro fiero, pero tú seguirás con nosotros. Has matado a un lobo. Desde arriba contemplaba al lobo con los temblores de muerte en sus patas. ¡Qué buen actor que soy! ¡Soy el mejor actor del bosque! ¡Merezco un premio! En cuanto este humano deje de mirarme, me largo a comerme una perdiz. Poco después regresaban a casa y ambos acariciaban al perro con mimo. Había salvado a su hijito de las garras del lobo feroz. Al cabo de unos días, al anochecer, el lobo aulló llamando al perro. El perro acudió a su llamada. Hola, amigo. ¿Qué te pasa? No pasa nada. Te tratan bien. Sí, ya veo que sí. Estoy seguro que te bañan y cepillan todos los días. Mira, pasaba por aquí y he oído balar a unas ovejas, las que tu amo tiene en el corral. Hay unas cuantas muy tiernecitas. Oye, no quiero cobrarte el gran favor que te hice el otro día, pero... chico, no me apetece ir de caza y pienso que si hicieras la vista gorda, yo entraría en el corral y cogería una ovejita y... El perro le miraba con severidad. ¿Crees que voy a traicionar la confianza que mis amos han depositado en mí? ¿Traicionar? ¡Exagerado! Es un préstamo a fondo perdido. Tú ladras para otro lado para despistarles. Y yo... ceno a lo grande. ¡Ay, mira, somos amigos! Y olvidaré tu petición. ¡Vete, vete, vete! He de llamar al amo. ¡Vete! Al oír los ladridos, salió el labrador con su escopeta. ¡Otro lobo! ¡Me las vas a pagar, perro! Mañana por la noche te espero en el bosque. El lobo escapó aprovechando la oscuridad de la noche, muy enfadado. No le puedes hacer un favor a nadie. Desagradecido. Los perros son unos perros. Avisaré al jabalí. Le vamos a dar una paliza. El lobo se alejó furioso. Él quería cobrarle el favor que le había hecho. Pero el perro era muy fiel a su amo, aunque éste hubiera querido eliminarle por viejo. El perro quedó pensativo. El lobo es un buen animal, pero vengativo y nada honesto. Seguro que me prepara una trampa. Quiere darme un palizón, morderme las orejas. Necesito pedir ayuda. ¿Pero a quién? Yo ya no tengo amigos. Como no recurra al gato con la tiesa, pero un gato contra un lobo y sus compinches. En fin, es mejor un gato que nada. y se puso a ladrarle. Fue una conversación muy animada. El perro y el gato nunca habían peleado como los demás perros y gatos. Cada uno respetaba la libertad del otro y convivían de maravilla. Mira, avanzaremos por el bosque. Tú camina de perfil para que tu cola tiesa parezca un arma peligrosa. El gato miró su cola, que se había roto hacía muchos años, y al enyesarla le quedó tiesa como un palo. No la creía peligrosa, pero maulló asintiendo. Al anochecer se pusieron en camino hacia el bosque. En él, agazapados, estaban el jabalí y el lobo. ¡Menudo palizón le vamos a dar! ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Tú ves lo mismo que yo, jabalí? El jabalí, boquiabierto, miraba muy asustado aquella arma peligrosa que avanzaba entre la maleza del bosque. ¡Qué traidor! Le habrá pedido un sable al amo y, a lo peor, el amo le sigue para darnos un susto. ¡No se puede fiar uno de los perros! ¡Eh, jabalí! ¿Dónde vas? El jabalí, con el rabo entre las piernas, corría por el bosque alejándose muy asustado. El perro con un sable, el amo del perro con una escopeta. No quería que le cazaran todavía. ¡Eres un cobardica! ¡Ay, ay, que yo también tengo que escapar! ¡Madre, que estos vienen a por mí! ¡Au! Quiso huir, pero lo hizo mal, y en vez de alejarse, huyó hacia el perro y se dieron de narices. ¡Hola, viejo amigo! Andaba buscándote, mi querido perro. No habrás creído que quería pelearme contigo, ¿verdad? ¡Qué chorrada más humana! Somos animales, o sea, personas decentes. De ser humanos ya andaríamos mordiéndonos. Seguimos siendo amigos, ¿no? Claro, claro que sí. Pero de robar ovejas en el corral de mi amo, nada de nada. Hay otros corrales. Era una broma. Y se alejaron semiabrazados, como buenos amigos que eran. El gato, que se había ocultado para saltar sobre el lobo en el momento preciso, maulló feliz, regresando a su hogar. Lejos, el lobo y el perro hablaban felices.